En que pueda apartarme de ti, ya todo parece distinto cuando no estás junto a mí. Una bella melodía surjas tú, ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. También, más allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo a la distancia, amada mía, estoy. Estrellas contigo a la vida.